Mi reflexión es, aún hoy estando jubilada, sigo tratando de permanecer en algunos espacios, como por ejemplo la universidad, y nunca dejar de pertenecer a la militancia, que creo que en estos contextos de adversidad absoluta, de negacionismo y antiderechos, voy a hablar de las personas. Particularmente voy a hablar de las mujeres y también voy a hablar de otras identidades sexogenéricas, y ahora voy a incluir el tema de del especismo, que bueno, voy a Dale. tomar ese desafío para conocerlo. Bien. Pero bueno, pero no es el tema en el que yo me manejo. Sí, en un sistema donde se ha institucionalizado como práctica política la violencia, y desde nuestra mirada, perspectiva y praxis profesional, históricamente luchando en contra de las violencias, a mí me parece que estamos en un camino muy complejo. Sin embargo, no pierdo las esperanzas, pese a los últimos sucesos, de recuperar la alegría, y la alegría es la lucha. Y en ese sentido es donde me pienso ubicar. Me ubiqué, me ubico y me ubicaré. Entonces mi reflexión es que no nos gane la desesperanza, que es parte de la política que se está Sí. institucionalizando. Es el creer que nada podemos hacer, que nada puede cambiar y que lo que se está haciendo es lo correcto. Y cuando veo que se violan absolutamente todos los derechos, y cada derecho que se viola es un derecho humano violado, que además está institucionalizado y en un sistema supuestamente democrático se tiene refrenda en los votos, me pregunto qué es lo que nos está sucediendo como sociedad, que estamos en semejante retroceso. Las explicaciones existen, siempre existen causales, las razones no son ni ingenuas, ni las cuestiones ocurren circunstancialmente. Y sería un largo análisis a realizar. El tema es dónde me sitúo yo en este momento, donde todos los derechos por los que hemos luchado en contextos de dictadura, por la edad que tengo, pertenezco a ese entonces, porque el padre de mi hija incluso fue un preso político, porque en la década del 90 luchamos desde lo que yo practico, que es la salud, por ser médica. Luchamos en defensa del hospital público y en contra del hospital, la privatización de los Claro, hospitales públicos, que entonces claro. se llamaba en la década del 90, el hospital público de autogestión, que luchamos por los derechos humanos, luchamos para que existieran hoy los tribunales para que se haga justicia, si bien todavía esto no ha concluido, contra los derechos violados de lesa humanidad, porque seguimos luchando y que hoy nos encontramos en esta encerrona que parece que no tiene camino de salida, pero bueno, siempre en el túnel, en el fondo, hay una luz. Y yo creo que la luz está en la militancia, en la construcción colectiva, en estos espacios, y creo que las mujeres, y voy a reivindicar particularmente mujeres, hemos jugado un rol protagónico en las defensas de todos los derechos. Claros Sí. ejemplos de esto han sido las madres de Plaza de Mayo, que por luchar por derechos y por justicia fueron denominadas locas. Y ese calificativo, ese descalificarnos por el pensar, por el decir, por el hacer, por el construir y por el luchar, no ha alcanzado para destruir aún a las madres de Plaza de Mayo, con todos los intentos que ha habido. Y bueno, y ese es un faro en mi vida. Sí. Y por ese lugar voy a seguir andando. Entonces, cuando se habla que no hay que vacunar a los niños, niñas, adolescentes, y entonces vos decís que estamos hablando, cuando esto está probado absolutamente Increíble. científicamente, y entonces tenemos brotes de tos convulsa y brote de varicela, y tiramos la campaña de no vacunar. Y yo no defiendo laboratorios. No, claro, por No supuesto. defiendo No, no, no, laboratorios, no. digo, porque para que nadie me salte. Yo defiendo la salud. Y la salud, entre otras cosas, tiene evidencia científica de que las vacunas están de probada eficacia. Total. Hablamos de de los feminicidios, así los denomino y los voy a denominar, claramente no es no me voy a apropiar de un término que Marcela Legarde fue quien lo define. Así es. Porque ella no solo dice que la responsabilidad es de quien ejerce violencia, sino de también la falta y ausencia de políticas públicas. Exacto. Y yo me pregunto, ¿no hay ausencia? No hay ausencia. Son políticas públicas deliberadas e intencionales. Exactamente. Entonces es la responsabilidad de quien ejerce violencia y también del Estado que genera estas políticas antiderechos. Así es. Y hablamos de prostitución y te contaba recién, Mari, en una radio que fue muy... siempre progresista y vinculada a los derechos, como Radio Universidad de Córdoba, que sufrió en este contexto que actualmente vivimos grandes embates, porque muchas periodistas fueron alejadas, fueron desocupadas violentamente. Y el otro día en el programa que se supone de derechos, de defensa de particularmente de mujeres y otras identidades sexogenéricas, una mujer que es parte del panel, hablando de por qué era importante reglamentar la prostitución. Yo soy abolicionista. Obvio. Obvio lo digo yo porque me... encuentro que mis compañeras, digo esto yo porque entiendo que el feminismo tiene que es abolicionista, que no lo veo de otra, no lo puedo ver de no otra lo manera. Puedo ver de otra claro, modo. No lo y, puedo ver y de al interior manera. Del los movimientos feministas hoy tenemos serios debates serios y contradicciones que debemos poner en valor y tenemos que poder verlas para reflexionar al respecto. Tal cual. Yo pertenezco a las generaciones que, no digo yo porque fue una generación previa a la mía, pero cuando los 80, pero tuve el honor de conocer a quienes gestaron el Encuentro Nacional de Mujeres, por favor, sí. Que nos permitieron incluso que saliera la consigna anticoncepción para no abortar, aborto legal para no morir, que es pampeanísima, porque fue entre a una afrenta de funcionarias del gobierno menemista que nos trataron de asesinas. Exacto. Y esto ocurrió en Mar del Plata. Exacto. Y nosotros llevábamos la ley de la provincia de La Pampa, que entonces se llamaba planificación familiar, pero entonces fue muy progresista esa ley. Claro. Entonces yo, es como que en este lugar, en este espacio, que gracias, les agradezco por permitirme participar aún estando a la distancia, en esta provincia y en particular en Santa Rosa, yo he encontrado mi lugar de refugio, de reflexión, de construcción colectiva. No lo encuentro en otro lado. Y pienso que esta provincia, que tiene una historia de militancia extraordinaria, y puedo empezar a enumerar 2 millones de hechos, desde echar intendentes por movilizaciones populares, hasta instalar los Encuentros Nacionales de Mujeres acá en la provincia, hasta el aborto no punible, la ligadura tubaria, y puedo seguir hablando de cuántas conquistas logradas a través de la militancia, invisibilizadas, creo que intencionalmente, en este marco de decir que esta provincia es chiquita y entonces como que porque no se ve porque somos isla, poco cuando... porque somos una isla. Sí, sí. Pero en esta isla se construyó todo esto. Sí, tal cual. Y esta isla después tuvo una dimensión nacional. Uh-huh. Y después gobiernos nacionales se apropiaron de nuestras luchas. Uh-huh. Lo digo porque fue así, pero también digo, bueno, lo bueno es que tomaron nuestras luchas. Claro. Y que hoy tenemos la lucha por el aborto, esta provincia fue pionera. Totalmente. Y fue pionera porque desde distintas instituciones, organizaciones, miradas, ONG, colectivos sociales, pudimos entender que se morían por aborto las mujeres pobres. Exacto. Particularmente. Uh-huh. Y cada vez más pobres y cada vez más jóvenes, porque hoy estamos hablando de prostitución, escuchaba recién que hablaban de redes, que las redes son herramientas en realidad que bien utilizadas y reglamentadas debieran servirnos, pero como dijo Marx, la ciencia al servicio de quién. Uh-huh. Y si las redes están al servicio de quién, y están al servicio de la prostitución, el abolicionismo de la prostitución, de la trata, de la captación de las mentes de niños. ¿Sí? Que formatean para que tu único objetivo de vida sea ganar una batalla a través de las redes. Y hablamos de batallas, y si hablamos de batallas, la palabra no es ingenua, y estamos hablando de niños de 5 o 6 años, niños, niñas, de esos, porque además lo veo con mis propios nietos. Sí, sí. Y entonces yo voy a tomar las palabras de Ivonne de Farad, que ella hablaba de cómo este sistema heteropatriarcal, capitalista, heterosexista, lucha por dominar, dice ella, el universo. Uh-huh. Y en esa dominación del universo permea todos los estratos sociales, todos los medios de comunicación, las instituciones e incluso organizaciones colectivas como fueron los Encuentros Nacionales de Mujeres para lograr el objetivo de instalar estas políticas antiderechos. Y eso no es ingenuo, eso es así. Sí, sí. Para mí es una certeza, por eso a esa persona la menciono, porque cuando ella habla de dominar el universo como objetivo, entonces el universo incluye a las personas humanas y no humanas. Me acuerdo de cuando, esto es una anécdota que no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, pero cuando falleció mi perrita, no hace mucho, que bueno, fue un ser muy importante en mi vida, un ser vivo muy importante. Una amiga me llama y me dice, porque se mueren hijos o hijas de otras especies. Bueno, entonces bueno, voy a empezar a investigar este tema que no conozco, sé lo que me sucedió. Bueno, lo que digo yo, entonces, en esta despiadada política de dominación, donde aparecen cada vez más, no voy a hablar de desigualdades, porque las desigualdades son inherentes a nuestra sociedad. Acá vemos más grandes, más chicas, más morochas, menos morochas. El tema es la inequidad, que son las desigualdades evitables y desfavorables. De ese tema sí me interesa muchísimo hablar, porque esas injusticias sociales que se traducen en políticas, y esas políticas en muchas ocasiones lamentablemente son avaladas, y creo que no son avaladas por muchas personas, porque todas las personas tengan malicia, sino que este sistema hace que nos vayan esclavizando, y nos esclavizan de tal modo que nos permean el cerebro, no nos dan comida, no tenemos acceso a la educación, no tenemos acceso a los servicios de salud, y por lo tanto nos convertimos en personas absolutamente vulnerables. Y no es que por nuestra condición de ser personas somos vulnerables. La vulnerabilidad nos la instalan al no garantizarnos derechos. Entonces tenemos una alta mortalidad infantil, tenemos una alta mortalidad por violencia basada en género, particularmente mujeres jóvenes y pobres, a tal punto que la Organización Mundial de la Salud, más allá de mis disensos, pertenecemos, aunque este gobierno decidió que no, pero es muy importante conocer cómo es el funcionamiento, porque, por ejemplo, son quienes proveen las vacunas, claro. La definió como una pandemia. Y entonces hablamos de la pandemia en contexto de COVID, y todo el mundo, todas las personas acuñamos por primera vez una terminología que parecía muy médica, y de hecho no lo es, porque en realidad no es un arte, como se le intentó decir, sino que es una ciencia que estudia de qué se enferma y qué se muere la gente por sus condiciones socio, históricas, culturales, en un momento determinado, porque además soy determinista. Y claro, porque las cuestiones suceden en contextos determinados. Y en este contexto me propongo, entonces, porque dicen que, si bien estoy medio perdida, me propongo continuar la militancia, creer que la lucha es un camino posible, pensar que en la historia de la humanidad, gracias a las luchas colectivas, se derribó el feudalismo, la esclavitud, apareció después, bueno, la revolución industrial, apareció la revolución francesa, bueno, previa, pero aparecieron movimientos y hoy el capitalismo se enriqueció. Es así, pero también creo que, como dice Marx, esto es una espiral dialéctica, que estamos, parece que en retroceso, pero nunca estamos allá abajo en el mismo lugar. Entonces tengo la esperanza de que con estas construcciones colectivas y estos espacios donde se puede decir sin temor a ser recortado, cercenado, y por haberlo vivido lo digo con alegría y lo agradezco profundamente, creo que hay caminos posibles en tanto y en cuanto no declinemos en nuestra esperanza de, no voy a decir el cliché, de un mundo mejor, de un mundo más justo, de un mundo de mayor equidad. de un mundo donde los derechos sean absolutamente respetados, y particularmente voy a hablar de las mujeres, niños, niñas, adolescentes, las niñeces, y en mujeres incluyo también a las otras identidades sexogenéricas que en muchas ocasiones feminizadas y son discriminadas, somos discriminadas por el solo hecho de pertenecer a mujer. Ni hablar de estas otras colectivas sociales que existen, como otras identidades, y que además en los servicios de salud, por ejemplo, mi experiencia ha mostrado que no sabemos qué hacer. Entonces volvemos a la cuestión binaria, sexo, y entonces en función de eso yo insto a los servicios de salud a tener perspectiva de género en la verdad es que cualquier problemática que llegue a un servicio de salud. ¿Por qué esa barrera? Porque discutiendo una vez con un funcionario me decía la perspectiva de género como que son programas para mujeres. No. La perspectiva de género es una categoría analítica de las inequidades sociales. Es otra categoría de análisis. Y si yo no le pongo perspectiva de género a las problemáticas que aparecen en los servicios de salud, que no necesariamente son enfermedades, muchas son problemáticas sociales, cuando aparecen las violencias, las laborales, las institucionales, y particularmente mi desarrollo territorial está vinculado a la problemática de la violencia doméstica o intrafamiliar, digo yo, o como quieran decirle, siempre hemos encontrado caminos y hemos construido redes, en políticas muy adversas. Entonces, sí creo que combina el camino de salida, sí creo que acá se construyen redes y que de estas redes vamos aprendiendo y nutriendo de otros conocimientos, como sucedió recién con Vero. Y bueno, y poder decir muchas gracias. Qué lindo, qué hermoso, qué maravilloso. Hasta donde